Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Samuel Suárez en este, el programa especial acerca de la familia es primero, y estoy bastante contento de poder saludarles. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar por aquí en este tiempo, y bueno, muy contento como siempre. La verdad es que estoy bastante contento, porque creo que nos está escuchando por aquí algunas personas, y bueno, pues estamos felices de poder saber que nos brindan un poco de su atención, de su tiempo, espacio para estar por acá escuchando, que lo inviertes en ti mismo. Eso es lo importante. Y bueno, pues vamos a empezar, y vamos a ver el día de hoy un tema que me parece formidable. A mí me gusta mucho el tema de la educación o de la formación de nuestros niños. A ver, es importante entender una cosa. Cuando nosotros queremos formar a los niños, cuando nosotros queremos educar a un niño, educar no tiene nada que ver con preparar. La escuela prepara nuestra esencia entre preparación y educación. La educación se da, como todo el mundo lo sabe, en casa, y la preparación, bueno, la preparación viene en la escuela. He visto muchas escuelas impresionantes que enseñan a nuestros hijos de una manera magistral materias como matemáticas, español, ¿no? Ciencias naturales, lo que sea, biología. Pero la verdad es que nunca me he encontrado una escuela que enseñe a nuestros hijos a vivir. Y cuando nosotros empezamos a hablar acerca de lo que es la educación de un niño, la formación de un niño, nos vamos a dar cuenta de algo muy, muy especial. Y lo ideal es cómo cada persona hace las cosas dependiendo, ojo por favor, dependiendo el tema que trae de familia, dependiendo cómo sus padres lo criaron, busca criar, porque ese es el camino que conocemos. Hay muy pocas personas que se preparen, como tú lo estás haciendo el día de hoy, que se preparen para educar mejor a sus hijos. Y bueno, sus pequeñitos en algún punto van a disfrutar o a padecer el estilo de educación que los padres decidan implementar. Sin embargo, en este punto lo que tenemos que entender y lo que tenemos que empezar a trabajar el día de hoy, y que seguramente el día de hoy te vas a ir con un panorama distinto respecto al cómo criar a un niño. Y lo primero que tenemos que hacer es entender que no se trata de educar a un niño como tú fuiste educado, educada, o como tu pareja fue educado, educada. A veces pensamos en esto y entramos en un punto fundamental, que es: estoy buscando, escucha por favor, estoy buscando que mi historia se repita. Yo salí buen niño, entonces si hago lo mismo que hicieron mis papás conmigo, entonces mi hijo va a salir buen niño. Y no es así. Definitivamente el punto de la vida no es hacer este tipo o tener este tipo de conductas, porque en el momento en que nosotros hacemos esto, bueno, no nos estamos dando cuenta que somos seres humanos independientes, que somos seres humanos que no van a permitir en ningún punto una situación de alteración o cambio a la manera estructural en la que nosotros somos. ¿Qué estoy tratando de decir? Tú no eres tu hijo. Y tu hijo, sin lugar a dudas, no es tú. Entonces, si tú quieres educarlo como tú has sido educado, bueno, pues lo único que va a ocurrir es que no va a funcionar. El niño se va a amargar, se va a agriar, lo vas a lastimar, y no vamos a llegar a ningún lado. ¿qué es lo primero que he empezado a darme cuenta cuando vamos a educar a un niño? Que tenemos que guiarnos por las etapas en las que el niño se encuentra. Cuando vemos que un niño se encuentra en una etapa de desarrollo, vamos a tratarlo dependiendo esa etapa. Cuando un niño tiene un año, el niño es feliz caminando, aprendiendo a caminar, el niño es feliz robando la atención de su mamá, de su papá, pero eso es diferente a cuando el niño tiene tres, porque cuando el niño tiene tres, él ya se ha vuelto dependiente de la atención de papá, de mamá, y de repente se topa con que ya no le ponen tanta atención, que esa etapa ha pasado y que en algún punto, pues el pequeñito tiene que aprender a compartir su tiempo, su espacio, su mamá, la atención de su mamá, y eso al niño no le gusta. Y entonces el pequeñito tiene que empezar a cumplir con ciertas responsabilidades en casa. Escucha, por favor, y el niño necesita aprender aprender a asimilar y entender que es parte de un equipo. Tu hijo es parte de un equipo, vuelvo a repetir, tu equipo. Entonces, en el momento en el que el niño asimila y asume su rol en esta familia que estás formando, bueno, pues ocurre que el niño empieza a hacerse más ad hoc a la identidad de familia que se tiene. Por ejemplo, si tenemos padres ausentes, pues este niño se va a hacer ausente. Si tenemos padres comprometidos, bueno, pues este niño se va a hacer un niño comprometido con su familia. Y así, dependiendo el cómo tú trates a este niño, el cómo el niño vea que es su mundo, así va a funcionar. Lo voy a poner en palabras muy simples, voy a tratar de ilustrártelo. No sé si alguna vez, por ejemplo, hayas observado que hay niños, por ejemplo, muy agresivos, y son muy agresivos y dicen es que se parece a su mamá, y realmente lo único que ha pasado ahí es que no nos hemos dado cuenta que el pequeñito necesita, que el pequeñito requiere un estímulo especial para ser agresivo. Entonces, es necesario, de verdad es muy, muy necesario que empiecen a trabajar sobre esto y que empiecen a darse cuenta que se trata de formar a un niño, de formar a un ser humano, y que todo lo que le enseñes hoy va a ser parte de su vida futura. Entonces, pues no es para menos, la responsabilidad es muy grande, y creo que sin más preámbulo me gustaría decir una de las principales situaciones que tenemos que lograr con nuestros hijos, y es enseñar a nuestros hijos a decidir. Mira, lo que mucha gente no enseña y lo que mucha gente no toma en cuenta es que necesitamos lograr que nuestros hijos aprendan a decidir. Y es que muchos padres de familia lo que hacen al final del día, y lo debo decir directamente, lo que hacen al final del día es que no se dan cuenta. Ojo, por favor, con esto. No se dan cuenta que hay muchas personas, muchos niños que no saben decidir. Simplemente no tienen idea de cómo hacerse responsables de sus propias vidas. Y no sé si te hayas dado cuenta, pero hay mucha gente que está buscando quién se ponga la cachucha y quién tome el control, quién tome las riendas y entonces lo que buscan inevitablemente es un hombre controlador, machista, hablando de las mujercitas, un hombre controlador, machista, que les ponga una molada, una friega, y que ellas empiecen a llorar y que digan que sufren mucho con ese varón, pero que no hagan nada por evitarlo y no van a hacer nada por evitarlo porque necesitan quien decida por ellos, quien los controle, por ellas, perdón, quien las controle, quien les diga qué hacer y cómo hacerlo, aunque al final del día sientan que deben quejarse y un profundo sentimiento, una profunda sensación, perdón, de insatisfacción. Es que no me gusta lo que él ha decidido, no me gusta lo que él está haciendo, es mi vida, pero son personas moralmente incapaces de hacerse cargo de sus propias vidas. Y es ahí donde tenemos que empezar a poner una especial atención, porque muchas personas no se dan cuenta que no saben decidir, que siempre le están preguntando a todo mundo qué es lo que deben hacer, y que van y le preguntan a la amiga, y van y le preguntan a la mamá, y van y meten en lo que no le importa a la directora de la escuela, y van y, o sea, vamos, no sé si hayas observado que hay gente que tiene un profundo problema con las decisiones. Es que mi marido me golpea, es borracho. Sí, ¿qué haces ahí? Pues es que no sé cómo dejarlo. Y esto que te estoy diciendo son personas que no han sido educadas para decidir. No saben simplemente tomar las riendas de su vida y simplemente empezar a hacer las cosas distinto. Y pues lamentablemente mucha gente se dedica a sufrir, se dedica a lamentarse, pero no toman el control, no toman las riendas, no lo hacen. Es importante que entendamos que si no lo hacemos bien, puede traer un profundo impacto devastador a una familia. Voy a poner un ejemplo claro, voy a poner un ejemplo fundamental. Un hombre no va a buscar un mejor futuro, no va a buscar una calidad de vida mejor para su familia, para sus hijos, su esposa, porque tiene miedo a decidir. Personas que no saben cómo educar a sus hijos y prefieren hacerse a un lado y dejarle todo el trabajo a la mujer porque tienen miedo a hacer algo en su vida, en su familia. Y este es el problema de no enseñarle a un hijo, a los hijos a decidir. Entonces tenemos que entender aquí que es más que importante, que es más que necesario que el niño sepa decidir. Samuel, ¿cómo lo voy a hacer? Porque ya entendí que de no hacerlo, el niño va a tener consecuencias desastrosas. Es lo que estás diciendo, sí, sí es lo que estoy diciendo. ¿Y cómo hago, Samuel, para cambiar esto, para evitar que mi hijo sufra este tipo de cosas? ¿Cómo le hago? Bueno, lo primero que debemos hacer es entender que no podemos estar a partir de los 6 años controlando la vida de nuestros hijos. Ojo, por favor, lo primero que tienes que hacer es dejar de controlar la vida de un niño. Y es que hay personas que dicen, es que mi hijo es genial, es súper buen hijo, y fíjate a qué le llamamos buen hijo en nuestra sociedad miope, y le llamamos buen hijo a un niño que está por todo, que obedece para todo, que hace todo, que no cuestiona nada, que solamente se deja llevar. Y catalogamos a un niño que se queda sentado, quietecito, haciendo su tarea, comiendo su sopita y sin hablar. Y muchas personas en el egoísmo, padres de familia en el egoísmo piensan que eso es un buen niño, y lejos de preocuparse por él, por ella, lo único que hacemos es bajar la guardia y decir qué comodidad tan fantástica me brinda, este es el mejor de los niños. Y simplemente se va a quedar ahí, y si tú le dices saca un 9 o 10 en la escuela, se va a ir y simplemente lo va a sacar. Y no nos damos cuenta de las implicaciones tan negativas que tiene que un niño sea así. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones negativas de un niño obediente, estudioso y aplicado en la escuela, Samuel? Bueno, te lo voy a decir de una vez. Un niño que obedece sin replicar, un niño que no es inquieto, un niño simplemente no es un niño que está aprendiendo, es un niño que tiene miedo a hacer algo que tú no quieres que él sea. Y esto en automático le va a poner un problema tan severo. Tan severo. Porque no sé si hayas encontrado que hay personas con ansiedad, palpitaciones, que se sienten morir, que llegan al hospital, porque no son quienes deben ser. Se acostumbraron tanto a ser quienes deben ser y no quienes quieren ser. Obsérvalo. La gente se acostumbra. Obsérvalo. La gente se daña, ¿sabes? Es necesario que empieces a trabajar con esto. Tu hijo debe tener la gana de ser quien él es. No ser quien tú quieres que tu hijo sea. Y es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a poner un énfasis en nuestra educación, en nuestra crianza, porque lo que he podido darme cuenta es que terminan siempre tratando de darle gusto a todo mundo y echan su vida por la borda, y pueden tener una carrera porque mamá dijo que tuvieran una carrera, porque yo le quería dar gusto a mi papá. Y estoy consciente de algo así, pero no es la idea. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de esto, lamentablemente, ojo por favor, lamentablemente, se viene todo abajo. Toda la vida de un niño se vuelve una farsa. Se hace una piltrafa de niño, un guiñapo de niño en donde simplemente él sabe que no tiene voluntad. Lo único que el niño quiere es verte sonreír y por eso hace lo que le dices. Y entonces hay niños que se acostumbran a olvidarse de sí mismos. Ojo, por favor, se acostumbran a olvidarse de sí mismos. Por ser quienes quieren ser, por ser quienes deben ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este punto? Bueno, Samuel, ¿qué debemos hacer? Bueno, mucha gente me ha preguntado cómo le enseño a mi hijo a decidir, y lo único que me ha tocado decirles es que necesitan lograr que su hijo, necesitan lograr que su familia sea un espacio en donde exista la oportunidad de equivocarse. Tú tienes derecho a equivocarte. Y Samuel, ¿pero por qué se da esto? Bueno, yo te lo voy a decir. No sé si hayas visto que hay mamás que ven algo tirado y les brinca el ojo. Y ahí van y les brinca el ojo y no puede estar tirado, no puede estar sucio, no puede estar arrugado, no puede estar mal. no puede estar polvoso, no puede, hablando de los niños, no puede estar despeinado, no puede estar bla, bla, bla, y entonces lo que empezamos a experimentar es un problema serio. Y el problema serio es que no nos hemos dado cuenta que nuestros pequeñines necesitan equivocarse, necesitan regarla. Mira, quisiéramos que nuestros hijos evitaran todas las equivocaciones que nosotros tuvimos cuando éramos chicos. Pero lamentablemente debo señalar algo el día de hoy. Nuestros hijos van a tener sus propios aprendizajes. Nuestros hijos van a tener sus propias decisiones, sus propias conclusiones, sus propias preferencias, sus propio todo. Y nosotros no podemos hacer nada por eso. No podemos hacer nada por las decisiones futuras de nuestros hijos. Entonces, ¿qué me queda hacer? Bueno, yo diría, lo único que a ti te queda como camino es enseñarle a tu hijo, ahí va, punto número 2, a hacerse responsable de sus propias consecuencias. El niño tiene consecuencias a sus actos. Y el problema de los niños que no saben decidir es porque los papás no los han dejado hacerse responsables de sus propios actos, no los han dejado hacerse responsables o cargar con sus consecuencias y pagarlas. Y entonces estamos frente a una sociedad de niños que no saben afrontar la responsabilidad. Estamos frente a una sociedad de adultos mayores que andan pagando, fianzas de los hijos de 30 años que se fueron de parranda. Estamos frente a una sociedad que no ha permitido a los hijos que le pongan una mala calificación por no llevar una monografía, por no llevar una cartulina, por no llevar la tarea, porque los papás lo que hacemos es, aunque sea medianoche, me la aviento de volada yo, para que el niño no sufra la consecuencia. Perdón, pero el niño decide no hacer la tarea, pues el niño va a tener que afrontar las consecuencias de sus actos. El niño no sabe hacer las cosas correctamente porque no puso atención en el salón, en la videollamada que ahora es por en línea, el niño no puso atención. Bueno, pues el niño va a tener que empezar a hacerse responsable de esas cosas o de esas, de esos fallos que existen en cuanto al cómo resolver la tarea. No, pero es que los papás estamos aquí para ayudarlos, dicen otros, y tienen razón. Pero no estás aquí para resolverle la vida ni para cargar con las consecuencias de las decisiones que tus hijos toman. Entonces, la intención es enseñar a un hijo a decidir haciendo que él se haga responsable y afronte sus actos, afronte las consecuencias, que él pueda llevar la carga de aquello que él ha decidido. Lo único que vas a obtener si tú logras aguantarte las ganas de que tu hijo de evitarle a tu hijo algo, bueno, lo único que vas a obtener es que este pequeñito madure. La madurez es algo que él va a obtener por hacerse responsable de sus actos. Entonces, ahora sí, ¿qué es madurez? Ojo, por favor. A veces la gente piensa que la madurez se obtiene con la edad y otros piensan que la madurez se obtiene por experiencias. Y yo diría ninguna de las dos. Porque he visto muchísimos, y las dos al mismo tiempo, porque he visto muchísimos adultos mayores, no sé, 60 años, que siguen celando a su esposa y se casaron a los 20 y después de 40 años siguen de celosos. Y la esposa sigue gritando lo mismo, yo nunca voy a hacer eso, tú estás loco, ¿por qué me molestas así? Y he visto que la gente ni viviendo aprende. Y también he visto gente que es no sé, que ya sabe, una vez la metieron a la cárcel por robar, y ni de la experiencia aprende, apenas sale y se va a robar otra vez. Y de esto que estoy afirmando, no creo ser el único que lo ha visto, entonces, no, la madurez se obtiene por el solo y simple hecho de entender de qué se trata la vida, y este es el tercer punto. Escúchame bien. Una persona madura es aquella que sabe que la vida se hizo para disfrutarla, y disfrutarla mucho. Si tú sabes que la vida es para disfrutarla, entonces tú estás madurando. Y voy a poner ejemplos prácticos de esto porque de pronto pareciera, perdón, porque de pronto pareciera que es ilógico, lo voy a poner así. Fíjate bien lo que vamos a decir. ¿Cómo madurez, Samuel? ¿A qué te refieres con cómo madurar es saber que la vida es disfrutar? Mira, te vas de noviecito, de noviecita, y entonces ya ahí en el noviazgo te das cuenta que ya no disfrutas esa relación de novios, que te cela, que te empieza a maltratar, que te grita, que quiere controlarte, y dices, ¿estoy disfrutando la vida? No, entonces... Se llama madurez, mis queridos amigos, madurez. Estoy disfrutando mi matrimonio, estoy disfrutando mi trabajo, estoy disfrutando a mis hijos, estoy disfrutando el colchón, estoy disfrutando mi comida. Si no lo estoy haciendo, entonces de una manera inequívoca debo cambiar. Y eso es madurez. Una vez vi, estaba en una escuela y vi a una mujer entrar a la dirección escolar gritando, diciéndole a un niño de secundaria, mocoso, inmaduro, voy a usar las palabras como las dijo esta mujer, madre de familia, mocoso, inmaduro, ¿cómo te atreves a hacer a mi hijo tal daño? Eres de lo peor, no de balde un chamaco. El jovencito volteó a verla y dijo, señora, yo creo que usted está malinterpretando las cosas. Las cosas no fueron así. Cuando yo escuché a los dos pensando en madurez, me di cuenta que por mucho ese jovencito era más autogestionado, estaba más acicalado en sus reacciones, y la mujer era una persona que era impulsiva, que era enojona, y entonces lo que estoy viviendo, lo que estoy entendiendo aquí es que el jovencito es más maduro porque entiende que no se trata de pelear, de enojarse, de pegar de gritos y alaridos. Se trata de resolver la situación. El muchachito le dijo, si usted me escucha unos minutos, podremos resolver esto con inteligencia. Me impactó ese muchacho, me impactó ese muchacho. Porque es maduro. Vi a una persona madura, estábamos todos en un hospital, iba yo por puro, ¿cómo se llama esto? Esto me pasó directamente a mí. Estaba yo, por puro gusto, voy a donar sangre. Me fascina hacerlo. De verdad, me fascina donar sangre. Entonces fui, estábamos naturalmente, como siempre, todos nerviosos en la sala y todos sentados, y de repente entra un tipo enorme, pelón, con cara de asesino, y dice: ¿cómo están, mis queridos pamboleros? Y así empezó a jugar y todos empezamos a reír, y de repente empezó con el primero y le dijo: amigo, en lo que le sobaba la vena, amigo, ¿a qué equipo le vas? Y él le dijo: al Cruz Azul. Y le dijo: ¿cómo al Cruz Azul? Toma, y le metió la aguja. Y aquel hombre asustado le dice: au. Y dice: ¿tú a cuál le vas? Y le dice: ala. Y dice: no, el América no sirve. Y toma, que le mete la sondita que va detrás de la aguja. Au. Lo hizo dos veces. Y todos nos reímos por cómo se vio la escena. Y después pasa con el siguiente y le dice: amigo, ¿qué sabor de pastel te gusta más? Y entonces este hombre dijo: no sé. ¿Sabes? Ocurre que tenemos que aprender a disfrutar y listo. Nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte comercial y ahorita seguimos platicando. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. ¿Cansado que den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Y muy bien, te decía, te platicaba de este hombre, pelón enorme con cara de asesino que nos sacaba sangre a todos. Y bueno, pues una de las cosas que creo que son importantísimas es entender lo siguiente: este hombre, más allá de su apariencia de matasanos, ¿no? Quiero decirte que este hombre disfrutaba su trabajo. Y esto se llama madurez. La madurez es muy importante en la vida. Porque es que uno tiene que aprender a elegir. Estamos en el tema las decisiones. En el tema qué es lo primero que debo educar en mi hijo. Bueno, de lo que estamos hablando es que debemos enseñarle al niño a tomar decisiones. ¿Y por qué estás hablando de disfrutar y de madurez? Bueno, escucha. ¿Sabes disfrutar o padecer la vida? Es una sola y simple elección. Entonces, la parte importante aquí es entender que aunque te dediques a estarle sacando sangre a la gente todo el día, puedes disfrutarlo. y puedes hacer en este inter que la atmósfera de aquellas personas que van a rozarse o rodearse con o van a rodearte, estas personas que están a tu alrededor puedan disfrutar su vida también. Porque una persona que disfruta la vida es una persona que va a lograr que los demás lo hagan. No porque lo quiera hacer, no porque se esfuerce por ello. Lo que pasa básicamente en esto es que nuestros colaboradores, las personas, nuestros semejantes van a poder, ojo por favor, van a poder disfrutarlo. ¿Por qué? Porque las emociones humanas se contagian. ¿De qué hablamos entonces? Bueno, es muy simple. Pregunta. ¿Tú cómo ves a tu familia? Ay, pues yo la veo separada, amargada, lastimada, enojada. Esto es un reflejo de lo que tú tienes por dentro. Ay, por favor, Samuel, claro que no. Ok. Perdón, pero nada más podemos dar lo que tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, lo importante aquí es, ¿qué es lo que estás formando como familia? ¿Qué es lo que se siente cuando estás ahí? ¿Cuál es tu entorno? ¿Cómo vas? ¿Cuáles son tus emociones? En el momento en que tú empiezas a darte cuenta que tus emociones son lo que va a formar tu realidad. ¿Sabes? Hay gente que es muy enojona, muy, no sé, cómo. Espera, déjatelo, trato de decírtelo. Hay gente que es muy enojona, muy amargada, muy agria, muy grosera, pero ¿qué crees que conmigo son bien buena gente? ¿Por qué? Porque la gente te trata como tú los tratas. Bueno, Samuel, eso no en todos los casos, porque hay personas que sí son muy groseras, aunque sí, porque cada quien da lo que tiene. Pero ¿tú qué quieres recibir? ¿Tú qué quieres dar? ¿Tú cómo quieres vivir? Entonces, la parte importante es entender que debemos enseñarle a nuestros hijos a decidir primero sobre cuál es la actitud que ellos deben tener ante la vida. Porque en el momento en que ellos empiezan a tener una correcta actitud en la vida, las cosas van a empezar a salirles de una manera correcta, va a empezar a manifestarse su vida de una manera correcta en la medida que tú les enseñes a decidir cuál es la actitud que ellos van a tener. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar como parte relevante de la misma vida es no permitirnos más el estar mal, el sentirme mal. Y muchas personas me fascina que me digan, Samuel, simplemente no puedo evitarlo. Me siento muy, muy mal por cómo me trata mi pareja, por cómo trata a mis hijos. Bueno, decide, ¿qué haces ahí? Debemos enseñar a nuestros hijos a decidir. Cuarto, con el ejemplo. Tenemos que educar a nuestros hijos, y un punto que tocamos el día de hoy, o que estamos tocando el día de hoy, es lo más relevante en la educación de un niño es que él sepa decidir. Y cuando el niño sepa decidir, es porque sabe hacerse responsable de las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones. Y que él sepa que papá y mamá no van a cargar las consecuencias. Que sepa que nadie puede cargar las consecuencias de sus actos. Nadie, solo él. Él es el único que puede o que va a pagar las consecuencias de sus actos. Entonces, o cambia, o cambia. o hacemos. Ahora, ¿cómo le puedo enseñar esto a mi hijo? Solo se lo puedes enseñar cuando tú lo vives, en el momento en que tú lo vives, en el momento en que tú lo decides, en el momento en que tú te atreves a tomar una decisión de vivir feliz, de buscar la felicidad, de buscar y encontrar la realización, ahí, ojo por favor, es ahí donde verdaderamente va a existir la congruencia, la enseñanza. Entonces, ¿qué necesito saber para empezar a trabajar con mi hijo? Muy bien, punto número uno. Tú decides cómo sentirte independientemente de la circunstancia que estés viviendo. Y esto no lo digo yo, lo dicen los grandes psicólogos de este planeta. De verdad. Habrá otra postura en cuanto a lo religioso, lo que no es de este planeta, se dice. Que bueno, podemos nosotros intentar ir en contra de Dios y jamás vencer, y esto es cierto. Pero sí podemos ir, ojo, sí podemos decidir formar nuestro corazón, formar nuestras emociones. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de algo muy sencillo, el corazón, al corazón no se le sigue, se le dirige. Y tú puedes decidir cómo sentirte. Puede que Dios ponga las cosas. Hay gente que dice, es que me siento muy angustiada, muy angustiado, no sé lo que Dios tiene preparado para mí. Y entonces se sienten angustiados. Pero aquí mi pregunta clara sería, ¿qué más da? Tú estás viviendo hoy y lo que tienes que vivir, ¿por qué lo quieres vivir mal? ¿Por qué quieres vivir mal? Como teólogo te lo digo y te lo voy a decir así. Una Biblia dice, o las Biblias, estas son las Biblias dicen, yo sé los, Dios diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. El cielo dice que piensa bien de ti, que no piensa en hacerte mal. Pensamientos de grandeza, para que alcances el fin que deseas. Lo que tú deseas va a hacerse una realidad en ti, pero necesitas elegir correctamente tu emoción. Debemos aprender a cambiar nuestro corazón. Al educar a un niño, tienes que hacerlo enseñándole a decidir ser feliz. Tiene solo una vida, así que tiene que vivirla de la mejor manera. Alguien me dijo, ¿cuál es mi destino? Y yo le dije, es que el destino no existe, el destino es una elección tuya. Porque tú puedes decidir o no decidir hacerlo. El punto es que a veces no nos damos cuenta que nuestros muchachos son capaces de decidir, son capaces de hacerse cargo de su propia vida. Y lo que hacemos los papás erróneamente es querer abrazarlos, cargarlos en nuestro regazo. Y lamentablemente hay un problema aquí. En yoga se cuenta un cuento en esta cultura de los adi yogis. Y debo decirte que, bueno, nació, un hombre iba caminando por el campo y vio el milagro de la vida de primera mano, algo maravilloso, vio una vaca teniendo a un becerrito. Cuando nace el becerrito, este hombre, enternecido por todo eso, esa belleza de vida que había visto, vio que el becerrito quiso levantarse y le temblaron sus patitas y se cayó. Entonces el hombre dijo: no te vas a hacer daño, de mí depende y yo te voy a cuidar. Entonces lo cargó a cuestas y se lo llevó tras su madre, y el becerrito se alimentaba, y cuando lo bajaba el hombre aquel, el becerrito solo se dejaba caer. Y así pasó mucho tiempo, donde el hombre iba por el becerrito, lo cargaba a sus hombros y lo ponía a pastar. Después de 3 años, el becerrito ya se había vuelto un toro y ese hombre era el más admirado en su aldea. Escucha, por favor, era el más admirado en su aldea porque cargaba un toro sobre sus hombros. Se sabe que si el hombre hace algo todos los días de su vida, bueno, pues el hombre va a empezar a volverse lo suficientemente fuerte para poder hacer lo que tiene que hacer. Entonces todos veían a aquel hombre cargar a ese toro sobre sus hombros y dejarlo caer en un verde prado para que el toro pastara. Un buen día el hombre falleció y el toro murió de hambre. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a caminar. Se oye tal vez muy simple este cuentito, pero quiero decirte que hay muchos padres llevando a cuestas a sus hijos. No les enseñan a barrer, no les enseñan a trapear, no les enseñan a agarrar una cobija para tender su cama, no les enseñan, vamos, no les enseñan nada. ¿Y sabes cuál es el problema que yo alcanzo a ver aquí? El problema que yo alcanzo a ver es que lamentablemente, y lo voy a decir así, lamentablemente hay papás que no están entendiendo el trasfondo erróneo de esto y tampoco están entendiendo los efectos o los daños que a futuro van a causar en sus hijos. Entonces, lamentablemente no nos hemos dado cuenta que nuestros hijos están haciendo dependientes de los padres, y como los hijos se hacen dependientes de los padres, lo que está ocasionando esto es que haya un chorro de jóvenes inútiles. No, lo que tenemos que hacer el día de hoy, y tenemos que empezar a tomar la decisión, es a enseñarle a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, hacer crecer a nuestros hijos, que nuestros hijos maduren aprendiendo a tomar la decisión correcta. Entonces, la vida es disfrutarla. Y la gente piensa que disfrutar es algo así como estar tirados en una hamaca con una bebida, piña colada con su sombrillita a un lado, y cuando decimos disfrutar es, ay, una hamaca, una piña colada, una palmera, un racimo de uvas, y estar en la playa escuchando las olas del mar, eso es disfrutar, no es así. Uno puede disfrutar el quehacer, uno puede disfrutar sus labores diarias, uno puede disfrutar un programa de radio, uno puede disfrutar una consulta, uno puede disfrutar su trabajo, uno puede disfrutar a su esposa. Es más, ahí va para todas las esposas que me están escuchando, ahí va el reto y el desafío de esta semana. Tú puedes disfrutar a tu esposo. ¡Wow! ¿Cómo crees? Pero es cierto, señores, es cierto. Podemos disfrutar. Podemos cambiar. Podemos elegir cómo nos vamos a sentir. Podemos crecer. Podemos transformarnos en personas sumamente felices. El punto es que quieras. El punto es que tengas una verdadera intención de hacer las cosas para tu bien. Mi pregunta sería, ¿tú quieres decidir? Voy a retarte a que cierres tus ojos y que hoy decidas ser feliz. Vas a decir profundamente, plenamente para ti, vas a decir, a partir de hoy yo decido ser feliz. Tómate un espacio en donde estés. No importa, oríllate si estás manejando, porque esta parte es muy importante. Tú debes decidir siempre ser feliz. No importa la circunstancia, no importa lo que estés pasando, tú debes decidir. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Porque no podemos atender y amar a nuestros hijos desde nuestros vacíos. Tenemos que decidir. Di, yo decido. A partir de este momento, ser feliz. Pero Samuel, ¿qué es eso? Escucha, es elegir la emoción más dulce que tengas. Todos los días buscar esa parte, ese elemento que te alegra el corazón. ¿Qué te alegra? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace sentir bien? Ve y búscalo. Y una vez que lo busques, vas a enseñarle a tus hijos a decidir tener felicidad. Hay personas que se amarran a la infelicidad. Hay personas que se atan, que se sienten mal, que se vuelven esclavos emocionales. Decide no hacer eso. Esclavos emocionales, si mi papá no hace esto, si mi mamá no hace esto, si mis hijos no hacen esto, si mi esposa no me da esto, entonces yo me voy a sentir mal. No podemos estar dependiendo de otras personas para que nos hagan felices. Perdón, pero es tu trabajo, es tu responsabilidad, tu propia felicidad. ¿Y sabes qué pasa? Que como crecimos entendiendo que lo que vivíamos era culpa de alguien más, eso es lo que está ocurriendo con nuestras vidas. Estamos pensando, estamos queriendo echarle la culpa a alguien. Porque estamos acostumbrados a que todo mundo sea responsable de nuestras vidas, menos nosotros mismos. No puede ser así. Así que el día de hoy, el reto es muy claro. A un minuto de terminar esta sesión, debo decirte que es necesario que tu vida cambie. Es necesario que tú cambies. Es necesario que encuentres el amor para ti en tu vida. Es necesario que le enseñes a tus hijos a amar. Entonces, a partir de hoy, vas a enseñarle a tus hijos a hacerse responsables de sus actos. Vas a enseñarle a tus hijos a cambiar la elección de emociones que va a tener. Y así es como les vas a enseñar a vivir. Como te lo decía al principio, y quiero cerrar esta breve charla, quiero cerrarla desde donde empecé. He encontrado escuelas excelentes. que enseñan a nuestros hijos de manera magistral temas como matemáticas, biología, ciencias, etcétera. Pero nunca me he encontrado una escuela que enseñe a nuestros hijos a vivir. Ese trabajo es de los padres y los padres se lo estamos enseñando con el ejemplo. Así que a partir del día de hoy te vas a comprometer a enseñarle a tus hijos cómo se decide, cómo hacer las cosas diferente, siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Audiencia, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que me han permitido estar aquí. Muchísimas gracias por estos minutos que han invertido y sobre todo que es importante, muy importante, decirles el día de hoy, se trata, 100% se trata de cambiar, de cambiar. De elegir cosas diferentes, muy diferentes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces al parecer estamos cerrando este programa y agradezco de verdad muchísimo la parte de los controles del programa y bueno, pues vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias y bueno, nos vamos a ver la siguiente semana y nos vemos por favor con el tema los desacuerdos en la educación de los niños. Estos desacuerdos en la educación de los niños debemos empezar a trabajarlos. Muy bien, muchísimas gracias de verdad y bueno, pues estamos en contacto para cualquier duda, para cualquier pregunta, ya saben, la pueden mandar al chat, lo pueden mandar a cabina para que podamos responder las preguntas que haya. Muchas gracias, audiencia. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de nuestro siguiente programa. Muchísimas gracias. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Larga los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM.